Buen día, Mayra. ¿Qué dices? ¿Cómo va todo? Acá andamos. ¿Vos cómo estás, Luis? Bien, acá, siendo cuarentena en su máxima potencia. ¿Sabes? Estás en tu por casa. Por mi situación concreta de trasplantado, ¿viste? Claro. Entonces, al estar trasplantado, no tenemos, los trasplantados no tenemos ningún tipo de defensa. Entonces, nos convertimos en estas situaciones concretas en grupo de riesgo, pero total. Claro. Total. Y entonces, bueno, la recomendación que se nos hace, la recomendación médica que se nos hace, es que nos mantengamos totalmente aislados. Y bueno, y es lo que yo estoy haciendo. ¿Y lo estás pudiendo cumplir, Luis? ¿Lo estás pudiendo hacer? ¿Tenés gente que te ayuda para que puedas hacerlo? Sí, la verdad que sí. Es decir, lo que hice fue parte de la casa, destinarla solo exclusivamente para mí. Y entonces, bueno, luego algunos chicos tuvieron que ir a otro lugar, porque sí o sí tengo que estar totalmente aislado, ¿viste? Claro. No tengo que estar en contacto con nadie. Y entonces el único contacto que estoy teniendo estos días es, pues, a través del teléfono, a través de las redes, como intento tener una presencia también activa, recepcionar llamadas de personas que están pasando por alguna situación difícil, alguna situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ¿viste? Y entonces, pues también yo creo que eso es una manera de ayudar, no solamente el cuerpo a cuerpo, sino también el poner muchas veces la oreja en estos momentos es muy importante. Y sí, ¿qué te parece, no? Más cuando, bueno, obviamente hay veces que la soledad se siente siempre, más allá de que haya o no haya cuarentena, pero en circunstancias como estas, más aún, ¿no? Saber que hay alguien que te va a atender el teléfono, a quien le puedes mandar un mensaje. Eso es súper importante. Sí, por supuesto, ¿viste? Yo creo que es una de las tareas, ¿no?, que personalmente en este momento puedo hacer, ¿viste? Porque no puedo acercarme a ningún lado, no puedo salir de la casa, ¿viste? En absoluto. Bueno, entonces estoy intentando cumplirlo al pie de la letra, por no exponerme, ¿viste? Porque además si te expones es una tontería, porque de momento, ¿viste?, el virus te encuentra, ¿viste? Es decir, tú imagínate que nosotros los trasplantados estamos permanentemente tomando como una especie de conjunto de pastillas para bajar la defensa. No es que no tengamos por el hecho de estar trasplantados. Tenemos nuestras defensas, lo que pasa es que tenemos que tomar medicación para bajar esas defensas y que nuestras defensas no ataquen a lo que es el órgano trasplantado. Claro. Porque es un órgano externo y por lo tanto las mismas defensas de nuestro organismo como que lo rechazan, lo atacan. Lo rechazan, claro, porque claro, ven que es un órgano como un cuerpo extraño dentro de nuestro organismo, ¿viste? Y bueno, hay que lidiar con esto. ¿Hiciste celebraciones a través de internet? Sí, continúo con algo que lo vengo haciendo ya hace año y pico, que es lo que es la reflexión del Evangelio diario. Que intento, bueno, bajarlo a la realidad, intento que cada reflexión del día parta de la realidad. Es decir, no como algo que cae del cielo, sino también como algo que viene a iluminar la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces eso hace ya como años y meses que lo estoy haciendo, y hay muchísima gente que lo recibe y que lo valora, ¿no? Sí. Esto es importante. Ayer veía, digamos, vimos la que hiciste ayer, que en realidad te cuento la verdad, ¿no? Esto nos avisa Olga Buzo, que es una de las personas que valora eso que haces, y ella, bueno, nos contó, y yo me metí ahí al link, te vi. Es tu casa, es el lugar, tu altar, sí, en mi casa. Ahí, tu altarcito, en tu casa. El lugar donde estoy, Mayra, ahí la claro, parte de, ¿sí?, de mi despacho, mi habitación, mi baño, que es decir, como la parte más mía, ¿no? Tu altarcito, los pañuelos también, ayer te acompañaron. Sí, intento, viste, como estos días también tenemos tiempo suficiente, entonces intento mimar ese momento de la tarde, ¿no?, a las 19 horas, todos los días, tenemos ese encuentro celebrativo el encuentro de la celebración de la Eucaristía. Entonces intento que cada día haya como un signo especial, ¿viste? Que parte de la palabra o que parte de lo que estamos, de alguna forma, o lo que estamos recordando, lo que estamos celebrando ese día. Claro. Entonces ayer los dos signos que puse eran, por un lado, el tema de los pañuelos. Me parece que era un día interesante para rememorar la lucha de madre, de abuela a lo largo de todos estos años, y también tener en cuenta que como argentinos no tenemos que dejar de hacer memoria, ¿no? Y que tenemos que seguir luchando y trabajando por la verdad y la justicia, que es la única manera de hacer desaparecer los fantasmas del pasado, ¿no? Mm. Y por lo tanto me parece que era un momento también importante ayer, 24 de marzo, para apostar por la democracia, por esa democracia en libertad, por esa democracia donde realmente se respeten los derechos fundamentales y esenciales de todas las personas. Sí. Entonces, eso por un lado. Pero también fíjate qué casualidad, ¿no? Es decir, la celebración de ayer intenté darle como una dimensión o una proyección más latinoamericana. Sí, lo vimos a Monseñor Romero ahí. Exacto, también un 24 de marzo era asesinado Romero, también por parte de los militares en El Salvador, porque en aquel tiempo, de alguna manera, vi que no era solamente el problema de la dictadura en Argentina, sino que habían proliferado dictaduras por toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, Monseñor Romero, que nunca se cayó porque era un verdadero profeta, y que hizo del Evangelio una realidad encarnada en su propia vida, en su propia existencia, es decir, como que estaba con el pueblo, defendía al pueblo, y entonces proclamaba abiertamente lo que realmente sentía y denunciaba abiertamente pues todas esas atrocidades y todos esos mecanismos de muerte que existían en ese momento en El Salvador. Por eso lo mataron, y además lo mataron un 24 de marzo, cuando estaba celebrando la Eucaristía, en ese momento de central de la Eucaristía, que era la consagración, cuando estaba levantando a Jesús Eucaristía, ahí es donde le dispararon y lo mataron con un tiro en el corazón. Me parece que es importante. Además, Romero ahora mismo ya está declarado por la Iglesia como santo, ¿no? Nosotros el pueblo lo santificó mucho antes, pero hace un año y unos meses, el Papa Francisco, junto con la figura también de Pablo VI, lo declaró santo de la Iglesia Católica. Esto es importante porque es un reconocimiento también por parte de toda la Iglesia a la labor, al testimonio e incluso a la misma muerte, ¿no? Claro. Porque siempre que mueren personas de este calibre, como por ejemplo Oscar Romero, Angelelli, ¿viste? Siempre desde la propia Iglesia hay sectores que desde la propia Iglesia intentan quitarle importancia, intentan desvirtuar el compromiso de estos hombres, diciendo que es un compromiso político, partidista, tal, cuando es un compromiso desde el Evangelio ante todo. Es decir, nadie puede poner en duda que el compromiso de Angelelli en La Rioja era un compromiso político, por supuesto que sí, porque siempre que hay un posicionamiento valiente frente a la realidad, eso ya es un posicionamiento político. Pero no estamos hablando de política partidista, estamos hablando de un posicionamiento político desde el Evangelio. Es decir, el tomar partido por la gente, el tomar partido por el pueblo. Lo mismo que hizo Angelelli, hizo Oscar Romero, y por eso a los dos los mataron. ¿Por qué? Porque eran personas que estorbaban. Y hay un antecedente anterior que me parece que siempre tenemos que tener en cuenta y que nunca hay que olvidar, Mayra, que es la muerte de Jesús. Aunque nosotros hacemos una interpretación teológica que Jesús murió por nosotros, que murió por nuestra salvación, pero lo que nunca podemos olvidar y obviar es que a Jesús lo mataron. Nunca podemos obviar la muerte violenta de Jesús por parte del poder establecido, por parte de los poderosos de su tiempo, que nunca ha aceptado la claridad y fuerza de sus palabras. Entonces me parece que ese antecedente o ese acontecimiento también tan importante para nuestra vida, nunca podemos olvidar. A Jesús lo mataron, a Jesús lo asesinaron, y lo asesinaron los poderes establecidos en aquel tiempo, en su tiempo, que nunca aceptaron la verdad y la fuerza de su mensaje. Estamos hablando con el Padre Luis, seguramente ustedes reconocen esa voz inconfundible, y en su Facebook, que es Luis García Rodríguez, todos los días a las 7 de la tarde se comparte el Evangelio, ahí hay un momento, un encuentro, y sabemos que es una importante compañía para un montón de personas en estos días, Luis, así que bueno, queríamos agradecerte, queríamos mandarte un beso, un saludo, agradecerte que te estés cuidando también, y bueno, saludarte en nombre de todo el equipo y la audiencia de la radio. Y un beso muy grande a todos, y bueno, y a seguir con la cuarentena. Así es. A seguir con la cuarentena, que yo pienso que es importante. Ayer se detectaba el primer caso de coronavirus en mi pueblo, un pueblito de 1.500 habitantes. Ah, mira. Y uno dice, bueno, ¿y la cuarentena para qué sirve, no? Y la cuarentena sirve para esto, para facilitar las cosas. Uh-huh. Es decir, cuando hay, cuando se detecta un caso, entonces como que la mirada de salud se pone en ese lugar, en esa familia. Es decir, el hecho de estar en cuarentena significa que no estamos dando vueltas por ahí, porque eso dificulta mucho más las cosas. Tal cual, sí, sí. Porque tienes que ver, a ver con quién estuvo, de dónde vino el virus, de dónde viste, de cómo se contagió, con qué persona estuvo. Entonces la cuarentena ayuda a detectar dónde está el foco y también a prevenir, porque a esta persona que en mi pueblo ayer detectaron que tenía coronavirus, inmediatamente los equipos de salud focalizan en la familia. Entonces ahora van a hacerle prueba a toda la familia para ver si la familia también está contagiada. Tal cual, pero y si ese grupo con el que tuvo contacto es menor, es más reducido, es más fácil detectar y tratar y ayudar a todas las personas. Yo creo, Luis, no era lo que íbamos, lo que yo tenía previsto que charlemos, pero me parece bueno esto que decís. Porque viste que hay otros medios de comunicación, sobre todo los que vemos en la tele desde Buenos Aires, que se dedican a cazar a gente que no cumple la cuarentena, ¿no? Hacen ese trabajo que está asignado a las fuerzas de seguridad. Hay algunos medios que les encanta hacerlo también. Y me parece que si se hace eso, también hay que contraponerlo con la cantidad de gente que con esfuerzos enormes, desde el punto de vista de organización familiar, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, con enormes esfuerzos, igual por sí mismos y por los demás, están cumpliendo este aislamiento preventivo. Me parece que eso es algo que no podemos dejar de destacar, porque es un montón, es un esfuerzo muy grande y hay mucha gente que lo está haciendo. Y muy bien, ¿no? Vos decías que te comunicas con gente, que pide acompañamiento, que pide ayuda en estos días, y es porque están cumpliendo con ese aislamiento. Sí. Yo creo que lo importante acá, viste, es un llamado a la responsabilidad. Es decir, de vez en cuando aparecen por ahí algunos casos de estos que realmente, viste, yo veía el otro día una especie le preguntaba a la gente que estaba en la playa para ver plata, ¿no? Y yo decía, qué falta de responsabilidad, ¿no? Además, gente adulta, que para mí, en definitiva, cuando le estaban haciendo los periodistas esa pregunta, ¿usted por qué está en la playa? Porque la respuesta, ¿viste? Eran respuestas súper infantiloides, es decir, donde adolecía de esa responsabilidad que brota de una persona adulta, de una persona madura. Sí, sí. Es decir, hemos encontrado algunos casos de esto. Que realmente son expresión de personas que no se calientan por nadie, que no quieren a nadie, dice que no hay una empatía con los demás. Sí, pero luego también evitar lo otro, ¿no? Porque también hay personas que por X razones salen a la calle para hacer cualquier tipo de trámite o cualquier cosa importante, y entonces muchas veces en esa especie de caza de brujas también caen estas personas, y entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, a mí lo que me gusta en este momento, viste, es hacer un llamado a la responsabilidad. Es decir, como adultos, como personas maduras, tenemos que colaborar en este momento, y la mejor manera de hacerlo es guardando la cuarentena. Y nos están diciendo, si hay que salir, se sale, pero para cosas que sean sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el salir implica exponerme. El salir implica el que puedo llevar el virus a mi casa, y por lo tanto perjudicar a las personas que más quiero y que más amo, que son mi propia familia, ¿no? Entonces me parece que este llamado a la responsabilidad es lo que en este momento debe de prevalecer, ¿eh? Debe prevalecer. Y bueno, y las personas que realmente no lo haga, pues bueno, se tendrán que ver con la justicia o con la, ¿entiendes? O con la, sí, o con las fuerzas de seguridad, ¿viste? Uh-huh. Pero que es triste, ¿no? Como hay, es decir, también como en momentos este calibre, donde tiene que estar esa empatía, donde tiene que primar esa conciencia como mucho más comunitaria, mucho más solidaria, siempre nos falta el vivo de turno, ¿viste? Que intenta hacer lo que le da la gana, que intenta vivir la suya y que intenta de alguna manera en definitiva está perjudicando a los demás, ¿sí? Así es. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo grande y reiteramos que a las 7 de la tarde todos los días en el Facebook, que es Luis García Rodríguez, pueden ahí también compartir el Evangelio con y ahí los padres. Hacemos la celebración de la Eucaristía. Ajá. ¿Sabes? La misa. Ajá. Que es una misa linda, ¿viste? Y además participa gente de acá, gente de otros lugares de Argentina, por lo que voy viendo, incluso gente de Almería, de mi pueblo, aparece por ahí siempre alguno, del pueblo donde yo estuve de cura, amigos, ¿viste? Gente que se van conectando. Esto es lo que es una de las facilidades que tienen las redes también, ¿no? Que ponen en contacto a personas de distintos lugares del mundo en un santiamén, ¿no? En un momento. Claro. Entonces esto es lo lindo también. Pero claro, una manera de hay mucha gente que esto lo está agradeciendo, se nota, se ve, se siente, y me parece que es importante, ¿no? El hecho de decir, bueno, este momento nos obliga a celebrar de esta forma. Uh-huh. Así es. Y es una celebración también importante donde la gente no puede comulgar, ¿viste? Pero yo le digo, bueno, comulguemos de forma espiritual, porque Jesús también se manifiesta a nosotros más allá de la comunión eucarística, más allá de que podamos comulgar o no podamos comulgar. Jesús viene a nosotros, Jesús entra en nosotros, y a Jesús lo podemos sentir con la misma fuerza y con la misma intensidad, ¿no? Entonces son momentos difíciles, momentos complejos, momentos distintos, y en este momento yo creo que esa celebración diaria a las 19 horas como que está ayudando, fortaleciendo, animando a muchísimas personas. Gracias, Luis. Un abrazo grande. Un beso grande a todos. Hasta luego. Ya.